decepcionado, es enero. Entonces, enero, en escuchar lo que te digo. 5 razones y media para que no prendas la tele. ¡Hola! Una novela única, la historia de Juan y Carlos. Un amor del que solo el impedimento de Mauricio y el cardenal Bergoglio pueden separarlos. ¡La número 2! Todo el fútbol, el año 2010, el año del mundial. Transmitiremos Torneo Argentino C, Furano Semillero. ¡La número 3! Las bandas más forras del verano. Las tenés que escuchar lo que te digo. ¡La número 4! El detrás de escena, toda la información, todas las noticias en el mejor noticiero del mundo. ¡La número me corta 5! No hay 5. ¡La número medio! Escucha lo que te digo, 2010, no te pierdas todo lo que va a pasar este año. ¡La número 8! Ya está, corten. Voy al baño. Un rayo no cae nunca en el mismo lugar. Queridos amigos, bienvenidos una vez más a Escuchá lo que te digo, programa número 33 en esta tarde maravillosa de... ¡Diga, número 33! No grites, ¿por qué grita este hombre? Es una cosa, no lo podemos controlar. Se quedó muy emocionado con el nuevo separador Avances, que lo hicimos hace como 2 semanas o 3 semanas y lo pasamos la última semana de enero. O sea, increíble, no sirve más ahora. Tenemos que hacer otro. Cosas increíbles que suceden aquí en Escuchá lo que te digo, en este programa número 33. Y el que gritaba era nuestro fiel compañero, que ha vuelto la semana pasada, no había podido venir. Sí, más o menos, sí, es una... El gran Pepo, Lautaro Pepo Villa. Buenas tardes. Buenas tardes. Linda camisa pegaste, ¿eh? Gracias, digo lo mismo de tu remera. Gracias, cómo no. Yo y ya el corte de pelo del papel. Justamente hablando de él, vamos a saludar a Claudio Manríquez, más conocido como El Pampeano, que se ha cortado el pelo, como comentaba Pepo. Sí, muy buenas tardes. El tema del pelo fue accidental. Comencé cortándomelo por mis propias manos y todo se fue al carajo y tuve que raparme. Sí, se rapó por esto que cometió, ¿no? Que se quiso cortar el pelo solo, tenía una buena porra. Chao, la porra. Al horno. Quiso probar ser estilista, pero... No da. No, es que no tienen... El talante. Exacto. Y el que habla aquí a mi derecha, como siempre, es Javier el Chino Miraglia, que chino. Como el chino japonés Miraglia, que vino con su gorra infaltable en cada uno de los programas. Gorra que pienso quemar pronto, ya no la aguanto más, no tolero esa gorra. ¿Eh? No la tolero más, no la quiero ver más. Gorra menemista. Sí, olvídate. 98, 99. Estuvimos discutiendo con Javi antes de entrar a la radio, acá al programa. Estábamos haciendo la reunión de preproducción antes del programa y hablamos de lo mal que se viste Javi para ir a trabajar. Temprano son las. Y a las 5 vinimos. El que no viene nunca temprano sos vos, Pepo. No te fíes. Por no, pero eso es una constante, está bien. Sí, es normal. Pero bueno, lo que estábamos hablando era qué mal se viste Javi para ir a trabajar. Remeras al revés. ¿No? Y bueno, y entonces, ¿qué hicimos para el cumpleaños? ¿Qué le regalamos? Remeras. Da las vueltas. Tres remeras. Entonces ahí quedaron de donde van. Exacto, exactamente. O sea que me quedé pensando, estaban diciendo qué mal pero, se viste Javi. ¿Sabes lo que pasa? No. Y qué bien se visten los delincuentes. ¿Viste esta nota? Ah, no, es terrible. Salir así es terrible. Sí. La vi antes de. La vi en kinesiología. Coméntale a la gente. Sí, al parecer un grupo de ladrones. Sí, fueron un allanamiento que hizo la policía. Sí. Encontró un par de bandas. ¿Y qué encontró? Bolsones con ropa de la policía metropolitana que a estrenar. O sea, la policía de Macri, la policía metropolitana, que todavía no salió a la calle, a ayudarnos a parar el delito. Sí salió a la calle a robar, bueno, o por lo menos esta gente que usaba que su uniforme. El gobierno de Macri no ayuda a la gente. Bueno, acá en este ahí caso, está le dio la ropa, exacto. Ropa limpia. Serían unos ladrones bastante pelotudos y no, saldrían a afanar. Ahora, antes que se estrene la policía metropolitana, ¿qué pasó? ¿Qué hicieron eso? No, agarraron con la ropa. Todavía por eso, no salió. Yo digo que salgan las paradas, hay una diferencia. No se sabe si no salieron. Estaban aguantando. Los agarraron con la ropa. Bueno, antes de arrancar, no sé si quieren enviar saludos. Yo tengo ganas de mandarle saludos a nuestro amigo Otero, el notero que está de vacaciones, que ayer fue el cumpleaños. cumpleaños número 29 de Otero el Notero, así que le mandamos un saludo grande. Claro, claro que sí. Saludos, besos. Sí, un amigo del Notero soltero. Soltero no. Rima. Ah, pero. Pachero. Sí, pachero sí, pachero. Bueno, sí, tampoco tanto. Y también quiero mandar un saludo a una amiga mía que cumpleaños, Bonnie, que seguramente dijo que va a estar escuchando, no sé si es verdad Bonnie. O no. Bonnie. No. Se llama María Belén, pero la gente en el mundo la conoce como Bonnie. Hello, Bonnie. Hoy hablé con ella por teléfono temprano y dijo que voy a tratar de escucharte. Tiene una carnicería a la que le podemos sacar una buena publicidad. Me la imagino sentada arriba de un piano. Ese, y cortando carne. Hello, Bonnie. No, mi imagen tenía más que ver con. Distorsionó como siempre. Y también quiero mandar saludos a mi novia, señora esposa, a la que me cuesta decirle esposa. No le digas esposa. No. Ni mujer, ni señora, es horrible. El nombre dice Julia. Julia. Sí, Julia de esto, Julia de aquello. Sí. Con la que cumplimos ya un mes de casados, un mes y pico ya. Y la llevé a comer, como bien hace un hombre de bien. A un carrito de la costanera. Dame una mondiola. Dame la mondiola que le cortamos en dos. Sí, terrible. Bueno, y también quiero mandar saludos, por último, basta, no mando más saludos. Claro, a la gente de kinesiología, es esto, que acabo de venir de ahí, que me atiende muy bien, que me recuperaron. Ya hace cinco meses que me operaron. Escuchen, porque si lo mandan saludos. Sí, estaban escuchando. Se salió el cabecito, no me escucho. Claro que me toca lo que estás diciendo, Mauro. No tiene sentido. Bueno, pero quiero mandar saludos especialmente a mi kinesiólogo personal, Gonzalo Negro, que dijo que estaba escuchando la radio. ¿Cómo se llama? Gonzalo Negro. Pero le decimos blanco, pero es algo curioso. Es como si Javi se llamara oscuro, ponele. Lo mismo. Sí. Para gente que no sabe, Javi es muy blanco. Yo, Carlito Gordo. Oh, Carlito Gordo. Y así podíamos estar toda la tarde, ¿no? Enrique, el poco cabeza. Cabeza chiquita. Cabeza chiquita. ¿Por qué la tiene con vos? Sí, la tiene con vos, ¿eh? Es una cosa que la tiene con vos. Así que bueno, basta de saludos, basta de intrigas y empecemos. Si les parece bien, con... ¿Usted no manda el saludo a nadie? ¿No quieren a nadie? Yo le quiero mandar un saludo muy grande a Mauro Cigliani. Yo descubrí que cada vez quiero a menos personas. ¿En serio? Sí. Cada vez tolero menos personas, son menos las que me caen bien. ¿Gente de laburo? ¿Quieres mandar su... No. Mucho menos. ¿Gente que te ha dado las vacaciones? No. Bueno, no. Se han olvidado por ahí. Miraría, no, tampoco. Miraría que se va de vacaciones pronto. A la costa, a levantar señoritas. Viste que él... Menores de 16 años. Su target es... No lo digamos muy alto. ¿Cómo lo están injuriando? A veces hay alguna que se ofende. ¿Cómo lo están injuriando? Alguna que se ofende. Pero bueno, ¿les parece si arrancamos con la noticia? Ah, no, pará, vamos a dar los números, Javi, ¿te parece? Dale, Mauro, para comunicarse entonces con nosotros tenés que llamar al 4954-3607 o bien puede ser también un mensaje de texto al 155-765-2768 o a través de nuestro mail escucharoque@gmail.com o ingresando a nuestro blog www.escucharoque.blogspot.com. Sí, quiero comentar a la gente que en el último bloque vamos a estar hablando, aprovechando que Otero está de vacaciones y no va a salir en ese momento, de algo que se ha desatado en los últimos... A todos nos pasa, seguramente, que es esto de cuando la ciudad queda vacía. La ciudad y queda vacía y cambia. Hace un calor insoportable. Más cuando hace calor. Entonces, cosas que nos gustan y cosas que nos molestan de la ciudad vacía, vamos a estar hablando en el último bloque. Le pedimos a la gente que nos llame, que nos mande mensajes. ¿Qué es lo que más le gusta? ¿Qué es lo que menos le gusta de la ciudad donde usted vive? Puede ser esta o puede ser... No vale decir el olor a pedo. Estás hablando con un especialista. ¿Cómo? El olor a pedo en el subte no vale decir. Eso es lo que te molesta. Vos por ahí lo puedes usar, ¿eh? No, yo me siento culpable, responsable. Digo, puede operarse realmente la ciudad está. Por eso vacía, no vale. Puede que no. Sí, hay menos gente. Es obvio que hay menos gente, pero creo que hay más que otras oportunidades. Hay datos característicos de la ciudad con menos gente. Pero vamos a estar hablando en el último bloque, así que le pedimos a la gente que nos mande mensaje, que nos llame. Javi, repetimos entonces. Entonces, para comunicarse y opinar, bueno, acerca de qué pasa con la ciudad vacía. ¿Qué opina cada uno? Hay que llamar al 4954-3607. Puede ser un mensaje de texto al 155-765-2768. Sí. Y bueno, nada y eso, más. Eso lo vamos a estar hablando en el último bloque. También tenemos la sorpresa. Hoy comienza uno de los mejores radioteatros que hemos tenido aquí. El primer capítulo. Parece que viene para largo. Y el primer radioteatro. Hicimos uno una vez. Ah, ¿sí? Uno radio. Muy bien. Pero breve. Bueno, vamos a arrancar con las noticias, con la información, con todo lo que concierne al tema del día de hoy. A diario. A partir de ahora vas a escuchar cómo, cuándo, dónde y por qué dicen lo que dicen. La Nación, Clarín, Página 12, Crítica, BAE, Ámbito Financiero, La Prensa, Crónica Popular, La Argentina, El Escuchar lo que te digo. Seguimos entonces en este primer bloque de Escuchar lo que te digo, después de la charla larga que tuvimos en el primero. El tema del día de hoy son es el nuevo gobierno que se ha dado en la República Hermana de Chile. Que va a asumir el 11 de marzo. Hermana tuya. La familia de Claudio es su gran mayoría, empezando por su abuela. Familia de Claudio. Chilena. Ay, pero... Claro, son hermanos. Por eso te caía tan mal. Familia de Claudio. Bueno, las elecciones en Chile, el resultado, el triunfo de Sebastián Piñera. Este hombre que es dueño de, entre otras cosas, LAN Chile y el Colo Colo. Dato curioso, es dueño del Colo Colo. Siendo del... hincha de Universidad Católica. ¿Y algo... lo compró para...? No, lo que dice, encontré una muy buena página, blancoinegro.com. .ch será. Cachai, no, botón. Muy buena la página donde explican por qué Piñera accede a comprar el Colo-Colo, porque era uno de los clubes más populares y eso lo acercaba a las masas. O sea, ser presidente de un club, de los clubes más importantes del país, lo acercaba a esto que ser presidente. Eso me parece una bobada, porque ¿a qué se le puede ocurrir que eso te va a llevar a ser jefe de gobierno de la ciudad? De Buenos Aires. Ahora, esto que decís que es dueño del Colo-Colo, sí, y del Anchin y demás. Entre otras miles de empresas. Me estás queriendo decir que tiene plata. Muchísimo. Es el hombre más tiene más 3 millones de gorras con las que tiene puestas en este momento. Sí, como por ejemplo. Y no las quema. Entre otras cosas. Bueno, pero lo que ha pasado, lo que ha sucedido, es que después de 20 años, la Concertación, que era este grupo de partidos de centro-izquierda, podemos decirlo de esa manera, progresistas, dentro de Chile, ¿no? Difícil, ¿no? El término, pero bueno, de alguna manera, diferenciándose de esta derecha que acaba de ganar, perdió las elecciones. Recordemos que la Concertación es conformada por el Partido Socialista, por el Partido Demócrata, por el Partido Radical y por el famoso PPD, que era el partido de Lagos. Lo que sucedió fue que perdieron las elecciones, en realidad fueron a balotaje entre Eduardo Frei, candidato de la Concertación, Sebastián Piñera, candidato de la derecha, y ganó Piñera por el 52% contra el 48%, una cosa así más o menos. Sí, ahí nomás. Y el 11 de marzo, como bien decía Javi, asume. Lo que nosotros vamos a contarles un poco es datos curiosos sobre Sebastián Piñera y lo que se viene en Chile, ¿no? Lo que viene en Chile. Derechazo. Se han dado datos curiosos. Incluso algunos han repercutido en Argentina. Pero Javi trajo algunos datos curiosos sobre Sebastián Piñera. Sobre todo los datos curiosos que salen o surgen de una nota que publicó Crítica. Sí. Que le escribe Florencia Abate. Sí. En la que mencionan algunos puntos curiosos, como por ejemplo que... nadie habló de la participación que había tenido Piñera en uno de los desfalcos bancarios más grandes de la historia chilena. Claro, nadie habló de ciertas cosas, ¿no? Pero ante, es extraño. Ante lo cual el acusado esgrimió, hay mala leche. Ajá. Dice, ¿qué hizo? No pudo, sin embargo, desmentir que él y sus socios precipitaron la quiebra del Banco de Talca, del cual era gerente general, después de haber cobrado de ese banco millonarias sumas a través de una empresa de asesoría que tenía y a través de haberle conseguido millonarios préstamos a empresas ficticias que ellos mismos crearon y que utilizaban los créditos para comprar acciones de banco. Es muy buena. O sea, él era el gerente de un banco, el famoso Banco de Talca, el Banco de Talca quiebra. Cuando empiezan a hacer la auditoría de la quiebra del Banco de Talca, encuentran que hay una empresa de comunicación a la que Piñera como gerente le daba muchísimo dinero. ¿Esa empresa de quién era? De él también. De Piñera. Piñera y sus socios hicieron una red de empresas a las que el Banco de Talca benefició con un montón de dinero y termina quebrando el banco. Esto, obviamente, cuando sale a la luz en Chile, lo extraño es que igual la gente lo vota, ¿no? Digo, son cosas por ahí que suceden a menudo, estos datos que surgen de los políticos o de los millonarios que se involucran en la política, y termina siendo algo incluso cotidiano y no sorprendente. Lo que yo me pregunto, ¿no? ¿Qué proceso se hace para que todos estos datos por ahí que aparecen, ahora, una vez que se hizo la elección y una vez que ya... fue electo, digamos. ¿Dónde están? ¿Cómo es que surgen ahora? ¿O los callaron o algo así? Porque no puede ser, no me entra en la cabeza algo que haciendo estas cosas. Teniendo mucha plata para ir es un poco más fácil. Es el tema. Hay una alfombra más grande para tapar todo. Un dato que no dijimos. Es dueño de un canal de televisión de Chile. Y eso ayuda mucho, digo. Sos el dueño de un canal de televisión. Sos el dueño de una de las empresas más famosas y que más dinero gana en Chile. Sos dueño de un club de fútbol, digo. Hay un montón de redes que se tejen y que hacen o por que suerte, cubren tu impunidad. Por suerte, ¿no? Es el único millonario empresario dueño de un canal de televisión que se metió en la política en el mundo. No hay ninguno. Menos mal. No hay ninguno colorado en Argentina. No. En realidad, con respecto a lo que decías, Mauro, se me ocurre el tema de eso de que te sorprende que por ahí lo voten. O sea, esto tiene que ver con algo. Todo este modelo, digamos que no aparece de ahora ni surge de la nada, sino que tiene 17 años de terrorismo de Estado. Sí, de uno. Donde incluso después de, creo, o sea, no sé si lo van a compartir conmigo, luego de que Pinochet termine, digamos, de alguna manera esa transición hacia la democracia. Mandato que no quería terminar. Recordemos que Pinochet hubo una elección por el sí o por el no, en el que quería seguir por lo menos 8 años más y perdió. Y ahí sí surge el tema de vuelven a la democracia y a la elección del pueblo, digamos, ¿no? Hay como un cierto... Leí una frase que hablaba de como una especie de fraude ideológico. O sea, porque la gente sigue con esa cabeza, ¿entendés? O sea, el trabajo que se hizo durante 17 años, como pasa acá también, no se va de la nada. Sus secuelas son huellas, son heridas que quedan en una democracia, en una sociedad, y que después tienen estos resultados. Por ejemplo, leía un título de página que decía Chile gira hacia la... gira hacia la derecha. En realidad yo no sé si el giro es tan grande. ¿Se entiende lo que digo? Porque ni Frei es tan socialista ni... ¿Se entiende? Es clave. En realidad hay un dato muy curioso respecto a esto. Centro izquierda. Exacto. Es eso? Hay dos políticos muy conocidos que estaban dentro de la Concertación que terminan yéndose. Uno era del Partido Comunista y el otro el que fue independiente, que terminó tercero en las elecciones, que era Marco Enríquez Ominami, que eran dentro del Partido Socialista los que querían la renovación, la gente joven dentro del partido. ¿Pero qué pasa? ¿Por qué termina perdiendo la Concertación? Los cuatro, estos partidos de los que hablábamos hoy, que son los que manejan las candidaturas, de alguna manera medio que lo pusieron a dedo a Frei. No hubo una elección interna del partido, que esto fue muy criticado por los candidatos jóvenes, por estos que te digo que después terminan siendo candidatos por afuera de la Concertación, y esto le quitó mucho voto y por lo tanto mucho margen a la Concertación. Y terminó yendo, digamos, una de las estrategias de Marcos Enrique Ominami, que era el candidato independiente, fue compararlos todo el tiempo a Frei y a Piñera. Sí, cuando llegan al balotaje, termina siendo perjudicial para la Concertación, por más que después Ominami termina dando un apoyo medio extraño, medio a último momento, pero de alguna manera los comparaba y que eran casi iguales. Entonces la gente, a la hora de volcarse por un tipo que ya fue presidente, que Frei ya había sido presidente, se volcó entre uno y otro, que son lo mismo, terminan siendo esto que dice el Pampa, que es casi lo mismo, ¿no? Y aparte cualquier izquierda que se valore en algún aspecto, no puede permitir que haya un candidato como Frei que se diga ser centro izquierda. Sí, era el Partido Demócrata, ¿no? Bueno, pero es el centro de Chile no es el centro de otro lado, parten de otra base. No, pero bueno, pero ahí hay una diferencia. No sé si parten de otra base. Lo que pasa es que en el medio están esos 17 años. Claro. En ningún país de América Latina, en ninguno, el Partido Comunista tuvo tanta fuerza ni tanto raigambre como en Chile. Acá en Argentina nunca se dio espontáneamente. Ni siquiera aprendió, ni quizás el anarquismo tuvo más fuerza. En Chile el Partido Comunista tuvo muchísimo desarrollo con Allende, por ejemplo. Entonces, de hecho, llegó a ganar no es que Chile desconoce otra ideología, desconoce otro tipo de formación ideológica. Creo que se ha hecho un trabajo increíblemente bien hecho, con lo lamentable que bien es eso. Bien para mal, claro. Claro, por la dictadura. Bueno, sí, sin duda. Por algo también la Concertación, que dentro de todo, digamos, es lo más progresista, digamos, ¿no? Que puede dar Chile, ha ganado durante 20 años las elecciones también, ¿no? Digo, en algún punto la gente buscó ese espacio y no terminó encontrándolo por esto que dice el Pampa. En algún punto no se radicalizó esto que buscaba la Concertación y terminó quedando. De hecho, firma el acuerdo con Estados Unidos, el ALCA, firma, digamos, es uno de los ejes junto a Perú, Colombia y México de lo que vendría a ser la derecha o el centro-derecha de América Latina. Nunca se corrió mucho de ahí Chile. Es complicado pensar cuál es la naturaleza, a qué obedece la naturaleza del voto. Porque, por ejemplo, yo veía en el mapa, digamos, ¿viste el mapa que ponían de dónde fue, dónde ganó? Más. Sí. Por ejemplo, en el sur de Chile, que es donde Allende realizó la reforma agraria y donde se repartieron tierras, que después vino Pinochet y las devolvió, uh-huh. Ahí es donde más votos recibió este muchacho Piñera. Entonces es extraño. Es incomprensible. Sí. Pero Es incomprensible si no tuviéramos en cuenta este proceso, digo. Tal cual. Sí, no se puede dejar de lado una cosa con la otra, digo. Va de la mano de los 20 años de la concentración, pero no deja de ser muy interesante el tema de que durante muchísimos años estuvo la dictadura de Pinochet y, como dice el Pampa, de alguna u otra manera pusieron y dejaron huellas en la sociedad chilena que hasta el día de hoy no se han revertido. Y hay otros dos datos que me gustaría comentar, sí, también, dale, así por ahí después también los comentamos entre nosotros. Están en el blog, ¿no? Le contamos a la gente que ya están subidos al blog. Exacto. Uno tiene que ver en el año 97, ¿sí? Durante su gestión como parlamentario, aprovechó su cargo en el Senado para conseguir que Endesa España le pagara por sus acciones de una empresa de energía eléctrica un precio mayor que el que se ofreció en otros accionistas, sobre lo cual él ha expresado que era lógico que él aprovechara ese beneficio. Era lógico. Claro. O sea, para él era lógico, ¿no? Siendo dueño de una empresa que venga, siendo senador aparte. Es extraño esto, ¿no? De hecho, Piñera no se desprendió de ninguna de sus empresas todavía. No. De hecho, las acciones de LAN Chile subieron un montón al otro día de haberlo ganado y muchos criticaban esto, ¿no? De no haberlas vendido antes de las elecciones. Algo que dicen que va a suceder antes que asuma. Veremos. O sea, es que, por otro lado, estaban hablando de datos curiosos, cositas que estabas mencionando vos. O sea, es que leí que en el, no sé, como me da bronca decirle búnker, pero no sé qué otra vez. En el búnker. Bueno, en el lugar donde estaban esperando los resultados, se encontraban con él en ese momento, Aylwin, que ese personaje, Patricio, ¿se pronuncia Aylwin o Aylwin? Patricio. Aylwin es la persona. Fue presidente luego de la transición, de que hablábamos con Pinochet, cuando arrancó la democracia. El primer presidente. Pero antes de ocupar ese cargo, ese también el que hace la transición entre Allende, asesinado, y Pinochet. Esa especie de máscara, ¿entendés? Que no, hacemos un golpe de Estado, pero ponemos un presidente, ¿entendés? Civil. Como Honduras, digamos. Y después ponemos a Pinochet. Sí. O sea, fíjate, ese personaje estaba con él festejando el Día de la Victoria. Entonces, digamos, esto habla de quiénes son las personas que lo rodean, qué intereses comparte. Bueno, sin más, el día del festejo hay una foto muy elocuente que nosotros también la pusimos en el blog, que está la gente que festeja a Piñera con un busto de Pinochet. Y cuando hablamos de busto no decimos teta, decimos cara. Es verdad, digo, estas cosas que cuenta Javi, como lo que marca también Claudio, digamos, es interesante para ver ¿de dónde viene Piñera? Veremos hacia dónde va, pues tampoco hay que hacer mucho prejuicio, pero sí es interesante ver de quién está rodeado y qué es lo que hizo para como llegar acá, ¿no? Digamos que esto que vos hablabas, que en la celebración sí. de la consagración, bueno, de la elección, que estaba el busto de Pinochet, o sea, sí. No es casual, porque él también participó de la campaña en repudio a la detención de Pinochet en Londres, en el año 98. Y allí lanzó una frase que para muchos sobrevivientes podría sonar involuntariamente irónica. Los Pinochet merecen toda nuestra solidaridad. Claro. Bueno, estaba viejo, él estaba ahí de paseo. Es increíble. Piñera es el que apoya esta marcha a favor de Pinochet en Londres. Un comentario. Yo vi el debate del balotaje. Sí. Y la verdad hay que marcar una diferencia grande entre el debate que se hace acá. Sí, eso me acuerdo, lo destacaste vos. Sí, lo destaqué. El debate de los chilenos. ¿Te gusta o no el tonito que tienen? Sí, ¿no? Sí, sí. ¿Te gusta o no? Sí, no te gusta. O la gracia que tienen, sí. O lo bello que son. Pero hay que entender una cosa. Eran periodistas preparados. Eran 5 periodistas que estaba cada uno preparado en un tema y le hacían preguntas. Y lo corrían con la pregunta, los dos. Sí, es verdad. Eso. Y yo me acuerdo el último debate que hubo acá, serio, supuestamente. Claro. Silvestri Bonelli. No, claro, sí, sí. Para jefe de gobierno. Sí, me acuerdo. El día que Michetti no podía contestar lo de los protíbulos. Porque no llegaba el micrófono, pero ponele, si le ponían la tarima, llegaba. Pero escuchame, mucha diferencia. Es en eso muchísima diferencia. Estuvo muy bueno. Igual, no me gusta mucho esto que destaquen, no por lo que ha dicho Pepo, pero que han destacado de la democracia chilena. Nosotros hablamos de los medios, entonces está bueno que vos destaques esta actitud que tuvieron los medios, 5 periodistas, uno especializado en cada tema, preguntándole, y como decía Pepo, corriéndolo. Entonces es importante, pero también a la vez surge lo del periodismo argentino, esto de el ejemplo de la democracia chilena. Y los que no son periodistas tampoco, porque Mirta Legrand también lo dijo. Mirta Legrand, obviamente, para primero. Mirta Legrand, bueno, el tema es este, digo, ni un extremo ni el otro. Claro. Creo que el día que dio la conferencia a la presidenta Cristina le preguntaron sobre esto. Ella hizo un comentario un poco irónico como diciendo, bueno, cuando yo gané a mí no me llamó nadie, el único que me llamó fue la Baña, creo que la había llamado la Baña nada más, y que ninguno de los otros candidatos lo habían llamado. Digo, si nosotros nos sorprendemos de lo que es allá, esto de que Frei y Piñera se hayan saludado y toda esta cuestión de que a la tía Bachelet lo recibió y todas estas cuestiones, digo, no solo aquí pasa desde el gobierno, sino también de la oposición. Es una construcción bastante diferente. Puede ser que vos, Mauro, perdóname. No, sí, habías contado que Piñera había recibido un llamado de Macri, puede ser. Ah, sí. Tú me lo habías comentado y me había sonado particularmente llamativo. Eso yo. Extraño. Llamativo no tiene que ser. No. Realidad, lo más extraño, lo que a mí más me llamó la atención, no fue que Macri se comunicara con Piñera, algo normal, sino el comentario de Macri frente a eso, que fue, sí, hablé con Seba. Hablé con Seba y le dije, Seba, te felicito, porque yo con Seba me reidentifico. Y mucho usaba el tema de la Seba. Empatía, la empatía. ¿No? El tema de somos muy amigos con Seba. Lo tuteaba. A mí me parece que la persona que esté escuchando este programa, sin que nosotros no podemos enseñarle nada a nadie, pero creo que si hay algo que se puede rescatar de esto, es pensar un poco por qué estamos tomando este tema de Chile. Podemos pensar, ¿qué carajo nos importa Chile? Tal cual. El tema es que sí debería importarnos, porque en no mucho tiempo, esto que pasa en Chile puede pasar acá, ¿entendés? Porque las condiciones son las mismas, o sea, ahí estoy hablando por ahí de manera macro y exageradamente quizá, el tema de Venezuela. Hay un país que está siendo demonizado, todo más que nada un gobierno, que seguramente no sé si quisiera vivir en Venezuela, ¿eh? No sé si me bancaría las medidas que toma Chávez, no estoy seguro porque no las conozco, porque lo que me llega distorsionado. Sí, encima es eso. Lo otro lo trato de interpretar también por sentido común y darme cuenta. Ahora, se pinta todo esto, todas las medidas que tienen que ver con la nacionalización de empresas, con el proteccionismo, ¿entendés? Como algo terrible que está avanzando y que hay que ponerle un cerco, hay que ponerle un freno. Esto me hace acordar a los 60. Sí, sí, ¿entendés? Sí. Claro que muchísimo menos. 60 y 70, ¿no? Claro, sí. Bueno, entonces, es muy probable que en poco tiempo tengamos un candidato de la misma raigambre y con la misma cabeza. Yo creo que Piñera, ya lo tuvimos. Misma característica. Ya está, y lo vamos a tener. Sí, ya lo tuvimos. Bueno. Ya lo tuvimos en las últimas elecciones. Yo creo que van derecho a ser candidatos en las próximas si no se matan entre ellos antes, ¿no? Bueno, pero digo, me parece que hay que estar. Está bueno, sí, lúcido y ver a qué responde esto. Y ver cuáles son los intereses que defienden, qué es lo que quieren. Y por eso también entender un poco a qué responde, aunque siempre es muy específico el tema de Chile, porque es una sociedad compleja, distinta, obviamente. Pero podemos sacar algunas cuentas, ¿entendés? Bueno, cuando planteamos a la hora de hablar el tema, no queríamos dejar mucho tiempo que pase, incluso queríamos hablar antes de que asuma Piñera, para tener una visión general de cómo los medios argentinos trataron este tema, cómo los medios chilenos trataron este tema, y los medios en general, y también cómo se comportó la sociedad argentina, en particular los políticos, ¿no? Claro. Bueno, vos me parece que no me acuerdo si la viste. Voy a recomendar dos películas sobre la sociedad chilena. Una se llama Machuca. Sí, tremenda. La mejor película chilena, creo que es chilena. Es chilena. Y otra que vi hace muy poquitito que se llama La Nana. Que es recién salida. Mira. Bueno, la película esa, Machuca. Ahí. Un día se equivocaron. El tipo que estaba haciendo la programación de Canal 9 se equivocó y puso Machuca. La dieron por Canal 9. ¿En serio? ¿Y no, la vi? La dieron por Canal Encuentro también hace poquitito. Bueno Encuentro es un poco más lógico. No, pero te quiero decir, la dan a la película. Machuca. Bueno, es. Y La tremenda, Nana se llama la otra. Tremenda. La Nana, esa es más nueva. Machuca tendrá 5 años. Machuca es, ¿sabes qué? Es una radiografía de la sociedad chilena. Pero así, es tal cual, es eso. Bueno, para cerrar, dos cosas interesantes sobre esto, para ir cerrando el tema, porque la verdad que está más que interesante. Y escuchen un disco de La Ley, ¿viste? No, viste que La Ley es muy loco, porque el cantante es chileno, pero él, para él, es mexicano. ¿Sí? Claro. Julián Oviglio, que es diputado del PRO y muy cercano a Macri, cuando describió esta situación que se dio a partir de las elecciones de Chile, dijo, veo un cambio favorable en la región con el eje de México, Colombia, Perú y Chile, de gobiernos modernos con gabinetes de gente joven y preparada. Él, que señalando esto de lo que se viene o no, como bien dice el Pampa, en la región. Pero no es lo único. Ni bien terminó las elecciones, Piñera dice algo que bueno, me parece es algo que desde lo comunicativo es llamativo. Dijo que se terminó la cuestión de las disputas entre las izquierdas y las derechas, que eso ya ha perdido influencia política. Este es el discurso que se viene. Esto es lo que se viene desde la derecha, digo, el no poder reivindicar las políticas neoliberales lo llevan a este discurso, a este, esta estrategia de superemos la ideologización, superemos eso, superemos, reconciliémonos con el pasado, discurso que muchos de los cercanos al jefe de la Ciudad de Buenos Aires también lo tienen, y Piñera viene a demostrar un poco lo que puede suceder acá, como bien decía, bueno, Claudio, pero fíjate con alguno de los políticos. Perdón, me interrumpa. Sí, sí. Vos hablabas de concertación. O sea, el nombre está diciendo, bueno, que van a tratar de limar asperezas y hacerse todos amigos, cuando no son amigos, cuando no tienen nada que ver, ni siquiera tienen intereses en común. Entonces, por ahí lo que hay que superar, me parece, es, esto es muy personal lo que estoy diciendo, y para cerrar un poco, el tema de creer de verdad que no existe más la derecha y la izquierda, que las ideologías son malas, sí, que está ideologizado y que las diferentes corrientes ideológicas no deben existir, porque me parece que tiene que ver más con el discurso del mercado, ¿entendés? Sin duda. Que de los pueblos. Sí, sin duda. Es esto que decimos, ¿no? Es el discurso que se viene, es esto de superemos la ideología, y cuando en realidad no hay nada más valorable en una sociedad que se discuta las distintas posturas. Ahora, no tenemos que llegar a perder esta discusión. Nosotros desde acá la estamos dando. Bueno, hay que poner las cosas en su lugar. En realidad, igual, o sea, es una lástima, o sea, la gente tiene que entender el poco tiempo que tenemos, porque en realidad este tema es... No, podríamos estar mucho más tiempo, pero... Yo puedo invitar gente a casa. No. Yo iba a decir lo mismo, la casa del Papa. ¿Quieren organizar una cena? No, quieren ir por allá. Lo que yo quiero decir es lo siguiente. Es terrible. Que el Papa hablaba de poner un límite al... Yo me imagino cuando Chile se inunde. No, ¿por qué? Si quieran pasar para este lado, no. Plantado en la cordillera con un palo. No. Y se un palo de escoba así. Basta. ¡Vamos con un tema pelado! Vamos con un poco de música. ¿Qué trajiste, Pepo, para hoy, Nisa? Traje hoy. No. Un cantante que se llama Sandre Lerch, que es muy bueno. Y le voy a poner un tema. Bueno, pelado, dale. ¿Vamos? Ahí va. Ahí pues, vamos con eso y ya volvemos. You know so well, Sonia Larica. Chance you've been given, she replied, after several days. It's no good to be perfect, you know so well, things are easy to tell. There is one thing I know, it goes like this, it's that. When I'm down and out, it's you I miss. I have told you this before, in my transparent mind. Won't cover see-through hearts. I'll be straight with you now. Now I'm not what you want, just like the rest. And you feel like a subject to a test. If there's one thing I know, it's this. When I lose my you I miss. But you sleep all night, you know. You lie awake, tell me. Yeah. And time is running out. Now you know so well, it may never be. It may never be. You've been given, she is told, but it doesn't make her smile. You know so well, Sonia Larica. She has no need to be perfect, she knows too well, things are easy to tell. I have said what I thought you should know, but you never seem to recognize my face.

rayo no cae nunca en el mismo lugar dos veces. Pero si quiero te espero. No, terrible, sino que hay muchas cosas que nos molestan y cosas que nos gustan de la ciudad, como les estuvimos comentando hasta ahora. Le pedimos a la gente que nos llame, pero nos llegan mensajes sobre otras cosas. Por ejemplo, mensajes de el Loguarelli que dice: mirá vos, te llamo, sí, llama Arili si podés. No, terrible las cosas que dice el loco Arili por mensaje de texto. Estábamos hablando de las cosas que nos gustan y las cosas que no de la ciudad. A mí, por ejemplo, hay algo que me gusta mucho, que es ir al gimnasio y que no haya nadie. Vas al gimnasio a cualquier hora y no hay nadie. Ahora, lo que me jode mucho es el que cae de musculosa. Cuando no tiene el cuerpo para caer, no tenés. Te explico una cosa, torrente, no tenés el cuerpo, no lo tenés. Todo fibra, torrente. Te cuento algo, no tenés el cuerpo para caer con musculosa. No lo tenés, insistís con la musculosa. Un tipo al que yo admiro mucho porque blanco. Usa musculosa. ¿Está blanco? Sí. Que usa musculosa para ir al gimnasio es nuestro bienaventurado, ex productor, actual. Amigo y compañero de la casa, y es uno de los que ha hecho nuestros separadores, el loco Arili. Me llegó un mensaje de un amigo. Ah, un amigo, ¿qué dice? Que dice al aire, Arili. Que lo que le molesta sí. son los baches porque se ven más ahora, que no hay tanta gente. Los baches, claro, y vas ahí y se notan más, habría que. Bueno, está en comunicación directa, está conectado. Arili, ¿me escuchás? ¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes, es loco. Nuestro amigo, el loco Arili. Quiero aclarar a la audiencia de FM. No aclare que pureza, Arili. Que yo no uso musculosa para ir al gimnasio, ni mucho menos. Sí. Que queden claro. Me lo ha contado un amigo que concurre con usted al gimnasio, conocido como Ignacio García. Por favor. Que habría que analizar bien esa amistad, entonces. Blasfemia. Arili, ya que estamos en este tema, queríamos consultarlo a usted. ¿Qué es lo que le molesta y qué es lo que no, o qué le gusta de que la ciudad esté vacía? La ciudad en la que mire, le puedo comentar como cosa que me gusta a mucho, ver. Es que no haya autos en las avenidas Córdoba, en Corrientes, en Rivadavia. Me gusta mucho que la gente de Segunda Quincena se vaya a la mierda. Igual no viniste recién para la Avenida Corrientes. ¿Cómo? Que no vino recién para la Avenida Corrientes. Ah, estaba lleno Corrientes ahora. Pero Segunda Quincena. Pero es la hora pico. Pero igual Segunda Quincena. Lo que dice Arili, anda muy poca gente en las avenidas. No para andar caminando por el medio, pero. No, obviamente que no. Pampa. Sí, lo escucho. Te extraño. Sí, yo también. Vos sabés que. La verdad que. Bueno, entonces, ¿por qué no viene Arili? ¿Por qué no viene Arili? La pregunta es: ¿por qué no viene si me extraña tanto? ¿Dónde está Arili? La pregunta es: siempre preguntamos por otro. Voy a contarles una intimidad. Me estoy juntando con mi compañero y socio Martín Basterreche. Socio. Arili tiene socio. Pobre socio. Estamos en vías de un proyecto cinematográfico que queremos desarrollar en el 2010. Y él me ha invitado amablemente a su quinta en Citibel, con lo cual estamos acá en Maya. Lo menos que están haciendo es trabajar. Los pies en la pileta y hablando del proyecto. Armando la carpeta. Hay un olor raro. Convengamos una cosa, para ser socio de Arili hay que ser un chat. Partiendo de esa base. Bueno, escúchame, espero que Martín no esté escuchando. Porque automáticamente se rompe la sociedad. Digamos que es algo de lo que le está gustando, ¿no? Está con los pies mojándose, está tranquilo. Sí, claro. No hay gente, pero él está disfrutando de ese momento. Sí, convengamos que Arili, bueno, hace varias semanas ya que lo está disfrutando. No para de disfrutar. No, ahora se me termina. Se me terminan las vacaciones oficiales ahora, mañana viernes se me terminan las vacaciones oficiales y el primero de enero volvemos a la preproducción de lo que va a ser la nueva película de Gustavo Covarrubias Amargo. ¿Cómo mete chivo, filmando, se lo vamos a estar cobrando, Terrible, lo que acaba de hacer. Se lo vamos a estar cobrando, chivo. Como bien saben, muchos no saben, tanto Arili como el Pepo están trabajando en la preproducción de una película, un largometraje dirigido, como dijo Arili, por Gustavo Covarrubias. Es el director decime. Escuchame, me está llamando Coya, te corto. Ah, bueno. Chicos, es por la musculosa. La musculosa, sí. sacalo, Arili. Arili, no sabés dónde hay. Así pasó nuestro bienaventurado ex productor, actual productor de cine y televisión. Más, así se hace llamar, ¿sabían eso? Yo dudo de la naturaleza de esas películas. Mabra. Sí, yo también. Yo creo que acaba de decir que se le acaban de las vacaciones y el primero de enero empieza a trabajar. Primero de enero, febrero. Aparte, no tiene ni idea. No sabe dónde está parado. Está en la quinta. Me imagino algo feo. Sí. Me imagino algo feo. ¿Vos estás hablando de pornografía? No, triple X. Triple X. Aparte, esto me llama Coya. ¿Qué es esto? Me llama Coya. ¿Quién es Coya? ¿Qué es Coya? Cosas que suceden. Es el dueño de la musculosa. Que está ahí y que no sabe dónde ir. Para ir al gimnasio. Bueno, no sé, ¿qué otras cosas le suceden a ustedes? O sea, podemos sacar un resumen que es el siguiente: que lo que le gusta a la gente de la ciudad en esta fecha es que está vacía. Que estaba así, claro. Lo más lindo en conclusión es que. Te felicito, acabas de destruir lo que nos quedaba del tema. No, ahora vamos a doler lo que no nos gusta. No, pero lo que no nos gusta, ¿qué es? Lo que llama. Que no esté vacía. No. Yo, por ejemplo, que no esté vacía. Yo, hace. Sí, un fin de semana atrás, sí. Fui a un bar al que he ido un par de veces. Y me llamó la atención la poca gente que había. Sí. Y lo bien que podías estar, porque. Si bien está bueno salir a un lugar que multitudinario, yo creo que mucha gente comparte esto, está bueno también poder sentarse, caminar. Y no hacer cola en las entradas. No hacer cola. Eso es una cosa. No hacer colas. Fundamental. Otra cosa que es interesante, que se ha dado, no sé si me gusta o no, es la gente que decide ir a laburar vestido de manera diferente. Porque considera que está en verano, dice, en lugar de ir como voy siempre o durante todo el año, me pongo la remera al revés. Lo por ejemplo. Por mí, porque, por ejemplo, hoy fui con corpiño. Sí. No te quedaba bien el corpiño. Pero, por ejemplo, Miraglia usa la remera al revés. Es algo que vengo con el tema durante la semana. Tienes un problemita con la remera. Me molesta la gente que usa la remera al revés durante el año, pero más en verano, creyendo que en verano no lo van a ver. Perdón. Porque trabajo menos en verano, no importa. Perdón. No se puede hacer. Pero vos sabés que. Declarando esto al aire, ¿no? Y diciendo abiertamente que te molesta, me incentivás más a que lo haga todavía. Sí, mañana Miraglia va en ojotas, que es otra cosa que me molesta. Al revés, iban las ojotas y el pantalón al revés. Van los calzones arriba del pantalón. Al revés también. Algo que también me molesta. Digo, no porque hay que ir bien, se rebaja ni mucho menos, pero ojotas en verano. Mirá. Venís caminando de lora a pata. Son un montón de combinaciones. No, nobleza obliga para aguantar la convivencia y que sea una buena convivencia, te voy a hacer caso. Mañana, mirá, linda remera. No, una cosa linda de Buenos Aires es lo siguiente. Cuando vos agarrás, vas caminando por la calle, hace mucho calor y pasás por la puerta de los locales que tienen aire acondicionado. Uy, espera que abra. Dale. Y pasás y respirás. Y ahí lo largás. Es más, te voy a pedir algo a cambio. Terrible. Sí, adelante. Te voy a pedir algo a cambio. Disculpa. ¿A cambio de qué? Bueno, no me pongo la remera al revés. Me está dando miedo. Sí, yo también. Yo creo que no hay que dejar de la liga. Goza. ¿Se está desafiando el cinturón? No, para nada. Silencio. Yo sé que te va a costar mucho. Miraglia quiere que yo no le recrimine, pero no es el momento, porque estaba conduciendo un programa. Claro, se me quedó callado. No, pero por favor. No se puede quedar callado. Lo dije en el programa. ¿A usted trabaja juntos? Sí, con vos también. ¿Dónde se conocen? Y como también, a la mañana... Bueno, técnicamente... Los canales de televisión, la programación a la mañana, ¿se dieron cuenta? Ese es el otro tema. Que te tira un canal 26. Varía. ¿Crónica? Varía. Crónica y 26 ponen culo. Es una cosa que no pueden evitarlo. No, digo, vos, nosotros, por nuestro trabajo, tenemos que mirar mucho los canales de noticias. Tiene más que ver con el verano y no con la ciudad sin gente. Eso. Claro. Nos fuimos un poquito. Pero en realidad es cosas que te gustan y que no. Y en eso entra la televisión. La programación del verano generalmente es una cagada. ¿No? No hay fútbol para ver. La programación es una cagada, punto. Por eso, literalmente, Crónica 26 ponen culos. Claro. Culos en Mar del Plata, culos en la pileta de Mar del Plata. La creación de la nueva Alerta Naranja. No, eso es terrible. ¿Qué estamos hablando de Alerta Naranja? Eso es terrible. Yo vuelvo a decir un comentario. Primero, antes, yo me di cuenta después. Antes de que salgan todos los medios lo de la Alerta Naranja, el gobierno de Macri, hay carteles que están hace una semana sobre Alerta Naranja, golpe de calor, etcétera, en la calle. ¿Qué es la? ¿Me explican qué es la Alerta Naranja? Ah, es una boludez. Es como, viste, cuando ponen la bandera en el mar. La bandera, vos me decís la bandera de los bañeros. Los bañeros. Bañeros que hoy se cagaron a piña, Mar del Plata. Si queremos unirlo todo, usan traje de baño naranja, vamos. Es verdad. ¿Estamos en Alerta Naranja? Sí, estamos en Alerta Naranja. Y quiero que te enteres que si no te hidratas y comes muchas frutas, puedes morir en la salida de esta radio. Pero no es un poco amarillista. No, para nada. No es naranja. Claro. Escúchame. Y la otra cosa, hoy me dio mucha gracia respetando, porque seguramente lo que están reclamando es totalmente justo y tienen derecho, pero me dio gracia ver a los bañeros manifestarse tomando. Me da gracia. O sea, vos lo ves pasándose bronceador. Me voy a decir algo, haciendo flexiones y no te los imaginas con compromiso social y no, tal cual. Me voy a decir algo, me molestan mucho los bañeros. Primero que hay un amigo mío que es bañero, en realidad él dice que guardavidas. Claro, no. No es bañero, porque el bañero limpia el baño y él es guardavidas, dice él. Claro, y él guarda la vida. No me caen bien. Y me molesta que quiera diferenciarse del amigo bañero. No me caen bien. No. Los únicos bañeros que me caen bien son Emilio Dizzi, Franchella y Verugo Reni. No, yo quiero contarles una anécdota que me sucedió en Cuba. Vieron que yo por mi luna de miel estuve en Cuba y en las playas de Cuba. Para que siga robando con hay bañeros, hay guardavidas. Me imagino lo que son esos chicos. No, no, no te imagines nada de lo que te imaginas. Son señores muy grandes en edad, muy obesos en la gran mayoría. Y lo único que hacen es. Flota, claro. Venderte en su mercado negro, en su negocio negro, cigarros y ron a precio más barato que la tienda. Es un negocio muy interesante. ¿Mercado negro en Cuba? No, no, no. Déjame que vuelva al tema de la alerta naranja. Quiero. Me rompió la lapicera, Claudio. Es terrible. Me parece que. Creo entender por qué lo de la alerta naranja. A ver, por favor. Porque después de eso. Lo resolvió el conflicto. Surgen las notas de que aumentaron la cantidad de consultas a los médicos. O sea, es a partir de eso se alimentan para hacer más notas. Aparte, es un miedo más. Para que la gente no salga a la calle. Es un miedo más. Miren mucha televisión. Todo lo que se hace por miedo. Y fíjate que. Si usted tiene ganas de pasarla bien, vamos a hacer una recomendación, un bien público. Si usted tiene ganas de pasarla bien. Mele un cartel a Macri. No. Mire poca televisión. Exacto. Elija. Digo, hoy voy a mirar este programa. Hoy voy a mirar este canal. Se mete en internet, se fija qué película linda dan, qué programa lindo dan. No. Eso es otra cosa que hay gente que por ahí no. Estamos hablando con gente que por ahí puede, tiene internet. No todo el mundo tiene internet. No, y tiene la gente que tiene internet tiene la ventaja de poder generar su propia programación. Sin dudas. Elige lo que quiere ver. Y después. Y no te ha obligado a ver nada. Los jueves. Puedes escuchar radio. Los jueves de 18 a 19. Puedes escucharnos a nosotros. Directamente un poquito de la radio, informado, ¿no? Y si no. www.escuchaloque.blogspot.com. Bueno, terminamos con el programa del día de hoy. Tuvimos la grata visita de Arili telefónicamente. Tuvimos el radioteatro. Ah, no me sale. El radioteatro. Las crónicas de Mayer. Los crímenes de Mayer. Por favor. Los crímenes de Mayer. Los crímenes de Mayer. Terrible. Que fue el primer capítulo, el primer anticipo. Fue así. Le dimos buenas actuaciones, ¿no? Vamos a probar. Muy bien. Sobre todo. Adiós, bueno. Tenemos un mexicano que lo trajimos en una novela italiana. Sí. Hace mucho tiempo que no bebo. El misterio va a continuar. El misterio va a continuar. Y después vamos a también. Vamos a ver detrás de escena. Detrás de escena. Hay detrás de escena. Hay cosas muy divertidas que han sucedido mientras los actores que contratamos grababan estas escenas. Sí. Queremos mandarle un saludo muy grande a Nicolás El Tano Salvareza, compañero nuestro que vuelve la semana que viene, que no ha podido venir porque también participa en el teatro, pero no ha podido venir por cuestiones laborales directamente, por su horario de laburo, así que le mandamos vamos un saludo. Vamos a decir la verdad, él está demorado. Bueno, sí. Sí. Él era el copiloto de Avatar, entonces. Bueno, no. En realidad fue a ver Avatar y cuando salió se agarró a piña porque no lo veía 3D. Ahí está. Y el 3D dijo y se plantó. El grito de vení que te rompo la cabeza. Se cruzó un pitufo y lo fajó. Terrible. Bueno, quédense con los chicos de Super Anónimos. Le mandamos saludos, que hoy nos lo nombramos a Fernando Álvarez, alias El Pelado. Joel Satriani, nuestro operador técnico, que hoy llegó muy temprano. Sí. Media hora antes estaba aquí con nosotros compartiendo unos mates y charlando un poco sobre. Pero no empezamos antes. Pero bueno, le agradecemos a Fernando Álvarez, como bien digo, y le mandamos saludos a toda la gente que nos escuchó, a la gente que nos quiere seguir escuchando, ya sabe, www.escuchaloque.blogspot.com, ahí estamos en internet. Y a los que no nos quieren escuchar, no importa, también le mandamos saludos. También le mandamos saludos. Esto fue Escuchá lo que te digo, chao, hasta el jueves que viene. Una mujer muy especial. Esta es FM La Boca, tu boca. La boca del rock nacional. ¿Sabías que nos quieren controlar? Que si se sanciona la nueva ley ya no se va a poder decir de qué cuadro uno es hincha. Que a partir de ahora los relatores de fútbol no van a poder exagerar dramatismo en las jugadas que no lo ameriten ni hacer estimaciones acerca de a cuánto del palo pasó el remate de tal o cual jugador. Y que además se va a establecer una duración máxima en el estiramiento de la letra O a la hora de gritar un gol, que en caso de ser excedida dará potestad al Estado a anular dicho gol. Este es el aporte de Radio Universidad al debate constructivo de ideas sobre la nueva ley de medios. Libros para una cultura de la integración. Turismo y geografía. Lugares y patrimonio cultural de la Argentina. De Rodolfo Bertoncello. Ediciones SICUS. Reconocidos especialistas e investigadores para leer, sentir, pensar y actuar situados. El dengue es una enfermedad transmitida por un mosquito que se reproduce en lugares donde se acumula agua.